escucha. ¿Qué voy a hacer? Si ya sé que no me quieres, ¿qué puedo hacer? Si ya mis sueños se fueron, pienso que no puede ser. ¡Ay, no! Y que tienes que volver. ¡Vuelve! No, no puede ser, no puedo partir. Y cuando menos lo pensaba, todo pueda terminar entre los dos. Y el coro dice así. Y ahora te solo. Si tu cariño no tengo nada. Y ahora te solo. Si tu cariño no tengo nada. ¡Otra vez! Escucha, recordarás. ¡Yeah! Tanta promesa que hicimos. Y vivirás. Pensando solo en mi cariño. Pienso que no puede ser. Yo, si tu cariño no tengo nada, y ahora te lloro. Si tu cariño no tengo nada, y ahora te lloro. Si tu cariño no tengo nada, y ahora te lloro. Si tu cariño no tengo nada. Sigue, sigue, sigue. Yo me muero, no me dejes así. ¡Ey! Con el tiempo fue muriendo lo nuestro y me pasa mal. Me dejaste con un recuerdo, no me dejes así. Y todo y así es.